alfombra, el hambre y la violencia, la lucha y la bronca, no quiere caminar, uno quiere braguetear, uno se engorda la deuda, después no titiretea. Seguimos en Los Invisibles en este viernes 24 de abril de 2015, en nuestra habitual sección de violencia institucional, ¿no? Siempre decimos, es el otro lado de la inseguridad, no salen los medios porque parece que importan las muertes según la clase social a la que se pertenece. Vemos a diario en los diarios, replicado a veces hasta el hartazgo, crímenes que se cometen, ¿no? Que se llama inseguridad, está bien, pero hay otro costado, de los más desprotegidos, de los más vulnerables de nuestra sociedad, precisamente de los invisibles, que en los barrios también sufren, ¿no? Con respecto a este problema de la inseguridad, que tiene varios aspectos, ¿no? Pero, en fin, casos todos los días hay de violencia por parte de la policía, que a veces termina mal, termina en la muerte. Como este caso que vamos a estar hablando ahora sobre Brian, el Toti Mojica. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal? Otra vez haciendo aire. Bien. En este año. Sí, quisiera comentar un poco del Toti Mojica, asesinado en el 2013 por la espalda. Fue un caso que siempre en nuestro programa hablamos porque es un caso muy cercano. Y quizá, pero todos los días, como dijo Facu, mueren pibes. Yo me acuerdo hace una semana el compañero de Florencio Varela asesinado también porque le pidieron birra, porque le pidieron cerveza y no le quiso dar, y bueno, terminó siendo asesinado. Así que bueno, tenemos el testimonio de la madre de Toti hablando un poquito de esto, una muerte más que ya la conocemos y se repite. Bien, le pedimos prestado entonces el audio a los compañeros de Ritmo y Sustancia todas las mañanas de 9.30 a 12, que le hicieron esta entrevista a Agustina Aguera. Entonces, la madre de Brian, Toti Mojica, que es otra víctima más del gatillo fácil. Repetimos, ¿no? El otro lado de la inseguridad que no sale en los medios hegemónicos, sobre cómo se vive, ¿no? Este fenómeno en los barrios. Entonces escuchamos la entrevista con Agustina Agüera. Bueno, algo muy sensible en los barrios de La Plata, algo que pasa mucho, que es la violencia institucional, y mucho por parte de la policía o de fuerzas de seguridad, que se creen dueños de una impunidad que les permite, saben que no va a pasar nada, y esa impunidad es la que los hace creerse los dueños de la calle y de la vida de mucha gente, y de juzgar, ¿no? Ellos son deberían ser funcionarios de la justicia, muchas veces se toman el rol de ajusticiar. Vaya a saber uno con qué condiciones. Para hablar sobre un caso particular, para empezar a darle un poco de contenido a esto que son los casos de violencia institucional, nosotros siempre leemos las noticias, pero bueno, hoy estamos con Agustina, que es la madre de Toti Mojica, un pibe que mataron un seguridad del hermano de Daniel Scioli, como nos contaba Agustina recién. Lo cierto es que hasta el día de hoy no hay justicia, ni mucho menos. Buen día, Agustina. Buenos días, gracias por su invitación. Bueno, ¿qué les puedo contar? El 19 de noviembre de 2013 matan a mi hijo por la espalda. Todavía no hay justicia. Yo lo vengo pidiendo justicia hace un año y cinco meses. Creo que si la policía tendría que cuidarnos a nosotros, no matar a los pibes como están matando. Muchos pibes han muerto y yo, ¿qué les puedo decir? De un año y cinco meses todavía no tenemos respuesta de lo que va a pasar, pero yo confío en el fiscal, en los jueces, que se haga justicia. Bueno, ¿qué le puedo contar? Mi hijo era un niño muy bueno. Trabajaba con sus hermanos de ayudante albañil. No sé por qué sucedió que me lo mata un custodia de la policía por la espalda. Supongo que hubiese sido más generoso, lo hubiese agarrado, lo hubiese puesto preso, que hubiese querido eso yo. Yo a un año y cinco meses del fallecimiento de mi hijo no me puedo recuperar todavía. Es como si lo estoy viviendo en este momento. Trato de seguir luchando por mis hijos que me quedan, mis nietos. Y con el apoyo de Vita y de Dante, mi abogado, que es el que lleva a cabo la causa de mi hijo. Así que corría el año en el 2013. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tu hijo laburante fue un día...? No, un chico normal que estaba en la esquina con sus amigos y... yo recuerdo que... Se vino, se bañó y me dijo... Le digo, hijo, ¿vas a venir a comer? Sí, cuídate, hijo, le digo. Y dice... Sí, mamá, está todo bien. Y hasta el día de hoy lo estoy esperando y nunca volvió. Es triste lo que estoy viviendo, pero... Tengo que seguir luchando por lo que tengo atrás. Sí, mucha fuerza. Venís hace, bueno, un año y cinco o meses que son de lucha con... Y sí, pidiendo justicia. Para sacarlo adelante contra el dolor y también por la justicia y también para que no haya más pibes, para que no haya más casos como este. No. ¿Qué sabes del tipo que disparó? Y bueno, Jowet Benjamín, Gabriel está libre, le han entregado el arma, está trabajando normalmente como si hubiese matado un perro, porque así lo siento. Y yo lo único que le digo, que piense el que tiene hijos, y qué triste perder un hijo, porque él dice que lo mata por error. Yo lo entiendo, si él tiene un arma, sabe... Si los chicos no estaban armados, no tenían nada, y mata a mi hijo cuando se está subiendo a la moto para irse a venir para mi casa. Uh-huh. Entonces no entiendo nada yo. Fueron tiros por la espalda lo que sí, recibió. Sí, le tiraron por la espalda. Uh-huh. El cobarde, porque encima le tiró por la espalda. Lo que habla también de... ¿cuáles son los argumentos que tiene la defensa, digamos, que él no se dio cuenta, no cayó en conciencia? No, es como dice que se equivocó, un tiro al bulto. confunde el ruido de caño escape de una moto con un arma. Él dice que se confundió. Pero él atestigua, hace declaración que él mata a mi hijo por la espalda. Uh-huh. Y confusión. Terrible. La justicia hace un año y cinco meses. ¿Qué respuesta les ha dado? Y mira, respuesta todavía, por lo menos una tuvimos que lo acusan. Como antes lo teníamos como identificado, ahora él por lo menos está acusado de algo. Uh-huh. Pero leve, los fiscales y los jueces, para mí, no están haciendo nada. Uh-huh. Yo pido justicia y que muevan. Porque ¿cuántos pibes mataron? Y bueno, y siguen matando pibes. Uh-huh. Tenemos más policía. ¿Para qué? Para seguir matando más pibes. Nosotros que queremos la justicia y los policías que cuiden a los pibes y cuiden a la gente, no que maten. ¿Cómo fueron estos años de lucha? De este año y cinco meses. Sí, mira, muy difícil para mí. He estado muy depresiva, estoy con tratamientos psiquiátricos porque si no hubiese seguido acá estando adelante, y me dan fuerza mis hijos y mis nietos que tengo y la gente que me apoya de Vita, la radio que me invitan o voy a las marchas de las madres que sufren el dolor que estoy sufriendo yo, y siempre cuando miraban que mataba a un pibe, yo lo veía en la tele y decía, pobres madres. Y ahora lo estoy viviendo yo. Y las entiendo el dolor que es de una madre perder un hijo. Estamos hablando de las madres del dolor, diferentes madres. Gente que he conocido, uh-huh. De Omar Chincarán, creo que era. Sí. Otro pibe de La Plata que también fusiló a la policía. Y por la... No me acuerdo bien la... María Grun, algo así, que también está Rosa Grun que está luchando por su hijo también, que uh-huh. todavía no lo encuentra. y muchas sí, desaparecidas, y muchas mamás que he conocido en las marchas. Sí, es también nosotros siempre hablamos de esto, de la seguridad, que muchas veces más policías, más, sí, no sé, más armas, más patrulleros, más qué tipo de seguridad y para quién es seguridad también, ¿no? Porque, bueno, el otro día hablábamos acá en Ritmo de Sustancia, que, bueno, no sería extraño, nos decía María del Carmen Verdú, que la cantidad de asesinatos por las fuerzas represivas sean comparables con la cantidad de asesinatos por delitos comunes, porque no solo es la policía bonaerense, no solo la policía federal, sino que las policías de todas las provincias tienen estos accionares y en complicidad con la justicia, que esto no sería posible. En otro momento vamos a estar hablando con Dante para que nos dé un poco más los detalles, sí, sí, jurídicos, pero me gustaría que nos cuentes qué balance haces ahora, un año y cinco meses después de todos estos años de lucha, qué reflexión te queda, qué te está dejando y como para salir adelante. Y mira, yo ahora estoy trabajando. Tuve que salir a trabajar para poder despejarme un poco la cabeza, porque mi gran dolor es mi casa, los recuerdos, el esperarlo que vuelva y no va a volver, y seguirla luchando, porque él es el que me está dando fuerza del cielo para poder descubrir y que el asesino esté preso. ¿Cuántos años tenía Toti? 16 años solamente. 16. Y el 16 de marzo había cumplido 18 años, que fue el día más triste de mi vida, porque no le pude festejar sus 18 años, lo que anhelaba a él. Pero bueno, no sé por qué estoy viviendo este tan triste dolor, que me la paso todo el día mal, llorando, noche, día. Pero bueno, tengo que seguir adelante, porque si él es el que me da fuerza para seguir, para descubrir la verdad. Y que lo que pasa acá, que siempre somos discriminadas la gente humilde, los pobres, y los que tienen plata allá arriba. Ahí nomás tenemos un caso de un fiscal que mataron y separó el mundo. Separó el mundo, y por él mueven todo. Y como nosotros somos pobres, no tenemos cómo pagarle a los jueces, los fiscales, porque es así, todo plata acá. Somos discriminados a la gente humilde, y pienso que no tenemos todo derecho, como tanto los ricos o los pobres. Muchas gracias, Agustina, mucha fuerza, contá con nosotros para lo que sea, acá siempre en Ritmo de Sustancia, venido a Los Invisibles, también acá FM Raíces siempre está a disposición para lo que sea. Vamos a estar siguiendo el caso, vamos a estar hablando con Dante para que nos cuente un poco los detalles de la causa y ver en qué se puede ayudar, en lo que sea, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias y justicia para todos los pibes que mataron en La Plata y en todos lados. Justicia para los pibes asesinados. Justicia para Brian Mojica y para todos los pibes asesinados. Entonces, hablábamos con Agustina, madre de Toti Mojica. La violencia, la lucha de la bronca, no quiere caminar, uno quiere braguetear, uno se engorda la deuda, después no titiretea, no necesitamos. Bien, escuchamos entonces a Nicolás Hernández, conductor del programa Ritmo y Sustancia en la mañana de FM Raíces 88.9, que estaba hablando entonces, era la madre de Toti Mojica, de Brian Toti Mojica, de 16 años, otro caso de gatillo fácil en el país. Entonces Agustina Agüera es lo que hablaba, y en la conversación con Nico, una cosa que para resaltar, ¿no?, era esto, el tema de la diferencia, ¿no?, la distinta vara que a veces se usa desde los medios para etiquetar, ¿no?, las muertes y qué muertes valen más y qué muertes valen menos, y que proponiendo como solución, ¿no?, poner más policías, y la ecuación no funciona muchas veces así. Sí, quizás yo quería decir, estaba mirando justo que decía que Agustina recuerda el último diálogo. La pregunta a Agustina de Toti, ¿vas a venir a comer, hijo? Y le dice sí, y después le dice, bueno, cuídate. Sí, mamá, está todo bien. Y después nunca vuelve. cuántas historias y cuántos últimos diálogos que hay así, claro, en la ciudad, y la gente lamentablemente sigue pidiendo más policía y están los pitufos azules, como les digo yo, las nuevas policías locales, que la verdad que no entiendo para qué sirven todavía, pero si Dante Minio nos está escuchando, abogado, secretario de Derechos Humanos del Movimiento Evita, que nos está escuchando, así que comentando en nuestro Facebook, que es Los Invisibles Radio, o a través de nuestro mail losinvisiblesradio@gmail.com, a ver si nos podés esclarecer para qué sirve la nueva policía local. Bien, entonces pasamos los teléfonos 47044485 para comunicarse con la radio. Repetimos, 47044485. Desde Radio de Raíces sale Los Invisibles, como todos los viernes. Seguimos escuchando entonces música. Agarrate, Catalina va a interpretar Violencia. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Con un linaje acumulativo de miseadora y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Al interior también existe. Seguimos en Los Invisibles con esta sección que hemos dado a llamar de Ushuaia a La Quiaca, en la que conversamos con compañeros, ¿no?, de todo lo largo y lo ancho de Argentina, para conocer sus realidades, cuáles son los problemas, también contar las buenas noticias, ¿no?, de sus pueblos, de sus regiones. Se encarga de esa sección el compañero Nicolás Bulacio. Nico, seguimos. Seguimos en Los Invisibles. Sí, ahora estamos tratando de comunicarnos con el compañero César Farías, que nos va a contar, que es un compañero de Santa Fe, el militante del movimiento Vita, que nos va a contar todo esto que está pasando con las elecciones, con las PASO que fueron el domingo, que se descubrió que hubo un fraude muy grande, que pasaron 3, 4, 5 días y todavía quedan 250 mil ¿cómo es? Mesas sin escrutar. Mirá. Perdón, votos sin escrutar. 250.000 votos sin escrutar. Y podría ser determinante, ¿no? Porque... Y podría ser determinante. Hay mucha paridad. En un momento que parecía que hay una clara ventaja del CEL, parece que ahora hay una paridad y estos votos que quedan pueden definir para uno o para el otro. Increíble, ¿no? Que del CEL haya llegado tan alto. Encima después de lo que está pasando, Rosario, con todo este tema del narcotráfico y de la violencia, de los asesinatos que están ocurriendo, que un tipo que no te propone absolutamente no, nada. Además, y que se pone a hacer boludeces o a hacer humor, entre comillas, porque la verdad para mí no tiene nada de humor el tipo. No, y la verdad es pésimo. Que pueda llegar al 33-34% de los votos, la verdad que es muy sorprendente, ¿no? Y sí, pero bueno, la visibilidad que le dan los medios y bueno, esta alianza del CEL Macri, ¿no?, buscando candidatos que desde el marketing, quizá, ¿no? Claro, exactamente. Midió el marketing, a ver, mirá, si ponemos a del CEL popular por los Midachi, recordamos, los Midachi era su claro, su no vengas con propuestas políticas, sino con alguien que te pueda sumar. De donde venga, de la farándula, del humor, de donde venga, lo importante es que sume y que gane, no importa el proyecto político. Claro, ¿y qué idea podrá...? Así se manejan, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le va en caso de llegar a ser gobernador este tipo, ¿no? Mientras seguimos tratando de comunicarnos con este compañero desde Santa Fe, vamos a escuchar Transan, del querido Pitti Álvarez, con Intoxicados. ¿Te enteraste lo que me pasó al ladrito, Andy Mendoza? Ah, esos puercos lo agarraron. Ya no se merece esto. Tindandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand

otros. Y cuando termine en su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo buscará venganza, pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Transan, los chorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. La yuta, transan, los chorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. La yuta, transan, los chorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. Transan, los chorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. Seguimos en el aire de Los Invisibles, FM Raíces 88.9. Le recordamos que hoy nos visitan Julián Peñotti, los músicos Julián Peñotti y Agustín Vázquez. Ambos están conformando un proyecto dado a llamar Los Cuerpos y se las traen. A veces lo definen como pop progresivo, pero tiene una beta cancionera bastante, bastante digna de escuchar, así que les pedimos que se queden escuchando Los Invisibles, que tipo 9:30 vamos a armar un fogoncito acá, radial, para que acerquen las guitarras criollas Julián Peñotti y Agustín Vázquez. Vamos a charlar con ellos, vienen de 25 de mayo y están estudiando acá en la ciudad de La Plata y produciendo la nueva música argentina, así que lo vamos a estar escuchando, pero seguimos escuchando música en el aire de Los Invisibles. Vamos a escuchar a Peces Raros, que estuvieron la semana pasada en el acústico de todos los viernes, con Lupus Raye, de su disco No Gracias. Estás a tu pelo contra mi cara. A 220. Baila el enterrado sudando oro espásticamente. Mientras me rayas como las anfetas, no puedo parar. No me importa nada. Mientras tanto, el mundo se oxida y la tele cada vez es más perversa. Mientras me excitas, pégame en la cara hasta no dar más. No me importa nada si está bien o mal. Loco, no me importa si era que morí en Vietnam. Siento que sos raro. Thank you. reprimir el instinto asesino delante del mimo de clown. Detrás de las caretas de los que prefieren, eligen, les conviene, necesitan ser invisibles. Seguimos en el aire de Los Invisibles en FM 88.9 Radio Raíces. Los compañeros Joaco Mantz y Lucas Costa nos van a estar hablando en el debate de todos los viernes sobre el derecho de la mujer, ¿no? Así es, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, acá me ofrecen un cacho de empanada, no, gracias Joaco. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, entonces es un tema bastante álgido. Sí, bueno, este es un año electoral y los grandes debates por ahí no pasan por las propuestas, pareciera, entonces nos pareció interesante en lo posible ir semana a semana proponiendo distintos temas queremos de importancia para ver qué cosas se han hecho y qué cosas faltan hacer. Hoy toca cuestiones de género que las vamos a tratar de abordar no solo desde el tradicional punto de vista de derechos civiles, sino también en este caso en la cuestión más socioeconómica. Y para eso hay puntualmente dos informes muy interesantes de la CTA, del Centro de Estudios sobre Mujeres y Trabajo, uno del 2010 y uno del 2013. En ambos sobre los mismos temas, el del 2010, por ejemplo, señala algunas de las cosas que ya más o menos todos sabemos, ¿no? El tema de que las mujeres ganan en promedio un menor salario que el hombre y que están ubicadas en puestos de menor jerarquía y también en trabajos considerados de menor jerarquía. Pero ese informe fue ampliado luego en el 2013 y se llegó a una conclusión muy interesante, que el hecho es que no pasa tanto porque ganen menos, sino que ganan menos porque trabajan menos. ¿Pero por qué trabajan menos? Porque tienen que dividir su tiempo entre el trabajo y crianza de los hijos, cuidar familiares enfermos y ese tipo de cosas que hace que, por necesidad, sus horarios sean más cortos. Y al ser más cortos, también se les restringen las posibles actividades en las cuales pueden estar. Y de ahí pasa más que nada el hecho de que también tengan menores ingresos. ¿Damos algunos números? Sí, bueno, más allá de los números, yo quería aclarar que entender esto como una desigualdad de género, ¿no? Porque que las mujeres se tienen que ocupar de los chicos de la casa, se tienen que ocupar de los familiares enfermos, tienen que limpiar, cocinar. Eso es lo que hace que las mujeres trabajen menos y terminen cobrando menos. De hecho, en Argentina se estima que el 80% de las tareas del hogar las realizan las mujeres. Por ahí en países más conservadores como en México, hay un estudio que afirma que es el 90% el que realizan las mujeres. Y termina siendo la causa, ¿no?, el hecho de que las mujeres cobren menos. Es porque laburan menos, pero también porque laburan el doble. Está el trabajo no reconocido, que es el de amas de casa y que es el que le corresponde por un estereotipo social a la mujer en la sociedad. Que en los últimos años igualmente crece, y no, otra tendencia, otra forma de interpretar cuál es el rol de la mujer dentro de la sociedad. Y creo que Argentina, con respecto, como mencionabas recién vos, Joaco, con respecto a otros países de América Latina, bastante avanzado, ¿no? ¿Cuál sería el país más machista o patriarcal de América Latina? ¿Qué pensás, Lucas? Bueno, no, Argentina no, la verdad que no lo sé cuál sería el más. También habría que ver de qué modo lo medimos a eso. Pero, por ejemplo, en Argentina hubo cambio en ese sentido, pero digamos que la desigualdad sigue presente. En el ámbito puntualmente laboral, en los años 90 muchas mujeres empezaron a trabajar, pero porque los empleados varones o bien se quedaban sin trabajo o bien pasaban a cobrar menos. Entonces, por una cuestión puramente de necesidad, es que se incorporaron mujeres a trabajar, no por una cuestión de mayor igualitarismo. Mientras que en los últimos años se debió quizá más al fenómeno contrario. Por eso es que en los 90 fueron mujeres humildes las que se incorporaron en gran medida al mercado de trabajo, que en algún punto luego se replegaron, y en los últimos años las que se incorporaron fueron las de posición socioeconómica más elevada, seguramente siempre con título universitario, y por lo tanto las que más chances tienen de incorporarse. De hecho, en el informe del CEMIT, que forma parte de la CTA, por ejemplo, se dice que las mujeres registradas, por ejemplo, trabajan un 22% menos que los hombres registrados. Y entre los no registrados, un 36% menos. Justamente, los no registrados se supone que son empleos que cobran menos, por lo tanto, personas más humildes, y en ese segmento es en donde más se nota la diferenciación entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Bien, vamos a escuchar un tema más y seguimos después con este debate sobre los derechos de las mujeres y lo que falta al respecto. Entonces vamos a escuchar Más Guapa Que Cualquiera, Fito Páez, Andrés Calamaro y Joaquín Sabina en Enemigos Íntimos, año 1998. Un temazo, una letra poesía. Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar, y en mitad de un te quiero me olvidó. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados, soldaditos de plomo mutilados. Pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón, y prendió un cigarrillo y otro más. Como toda esperanza se esfumó. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos amarillas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa, más guapa que cualquiera. Llamaba Inmaculada aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas. Coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos. Pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, que yo la sacara de la calle, de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa, más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera. Con Lucas Costa y Joaco Mans en el debate de todos los viernes, en este caso sobre el derecho de la mujer, ¿no? Me contabas, Lucas, de cómo persiste cierta diferencia, ¿no? Por ser mujer en los espacios de trabajo, donde sí se nota mucho. Hay muchos números. Para no hacerlo demasiado enrevesado, voy a nombrar una sola cosa. Comparativamente, el sector de la construcción con el sector doméstico. Esto, informe de la CTA, ¿no? Que es un sector, el de la construcción, en donde están empleados el 12% de los hombres. Y a su vez el 97% de los que trabajan en la construcción son hombres. ¿Se entiende? Mientras que el sector doméstico, el 98% son mujeres, y a su vez el 20% de las mujeres están en ese sector. ¿Cuál era el salario promedio? Esto es viejo, pero sirve como ejemplo. El salario promedio hace 3 años más o menos era de 2.492 pesos en la construcción, o lo que es lo mismo, 13,1 pesos por hora. Mientras que en el doméstico era 1.017 pesos o 9,50 por hora. Fíjate la diferencia entre el sector, digamos, donde predominan los hombres y donde predominan las mujeres, entre los salarios totales. Y también en la cantidad de horas, mientras es de 44 horas por semana en la construcción, es de 24 horas semanales en el sector doméstico. Ahí está, simplificada, comparando un sector prioritariamente masculino con uno femenino, cuánto menor es el promedio de trabajo que tienen los empleos tradicionalmente femeninos. Otro ejemplo sería el de la enseñanza con el de los típicamente masculinos. Como que ya de antemano está previsto que las mujeres trabajen menos horas. Para poder cuidar. Sí, claro. Está asumido que su rol... Su rol sigue siendo doble, digamos. Como que el rol de ama de casa todavía está claro. Y se proponen varias soluciones. Por ejemplo, que haya en el trabajo un servicio de atención para los bebés, o que las empresas le financien a sus empleadas, si no lo quieren tener en la misma compañía, digamos, la posibilidad de enviarlos a alguna guardería. También que haya vacantes para la totalidad de los pibes menores de 3 años. No serían jardines de infantes, ¿no? Pero digo, serían guarderías, que todos tengan la posibilidad de acceder, porque al no ser obligatorio, entonces el Estado no se obliga a construir la totalidad de los que se necesitan, porque además no todos van. Y otras, bueno, el hecho de que las políticas de empleo incorporen una perspectiva de género, aumentar la licencia por paternidad, son algunas de las propuestas que hacía la CTA en el 2013 para tratar de ir resolviendo esta problemática. Claro, de a poco, algunas medidas. Bien, Juaco, ¿algo más para agregar? Sí, no, bueno, es cierto, estas soluciones que proponía Lucas, que hay una lista de países, que hay un índice internacional sobre la desigualdad laboral entre los distintos géneros, ¿no? Y los países con mejor rango son los países escandinavos, y estos son justamente los que cumplen con estas políticas, ¿no? Acceso a las guarderías y también facilitarle el mercado laboral a las mujeres. Y también políticas, bueno, de igualdad de género y de concientización. Y algo muy muy importante es la licencia, ¿no? Por maternidad. Y que imagino que estando en negro no se tiene en cuenta. Sí, está la propuesta de que sea más amplia la licencia por maternidad, que también haya licencias para cuestiones, por ejemplo, de enfermedades de los hijos, pero también la licencia por paternidad. Porque el hecho de que el padre solamente tenga 2 días de descanso y la madre tenga... No me acuerdo la cifra exacta, pero son un mes o 2 meses o 3 meses, no me acuerdo realmente. Pero el hecho de que haya tanta diferencia entre uno y otro, que es lógico porque la que tiene el hijo es la mujer, pero el hecho de que haya tanta diferencia favorece que de pronto sea preferible contratar a un hombre que no se va a embarazar. En cambio, igualándola un poco más es una manera de evitar esa discriminación. Bien, interesante eso. Y otro tema muy fundamental si hablamos de derechos de la mujer es el aborto. En este momento se está en Chile, que es uno de los países en ese sentido más atrasados. Si uno mira el mapa del mundo, es muy impresionante cómo el hemisferio norte y el hemisferio sur en pocos temas están tan diferenciados como en el aborto. El color de aborto legal en todo el hemisferio norte y de aborto permitido en pocas cuestiones o nunca en el hemisferio sur. En América Latina, particularmente, Cuba y Puerto Rico son los países donde está despenalizado en todas las circunstancias. Mirá. En Cuba desde 1965 y en Puerto Rico desde 1973. Vas a un hospital, digamos, y podés... en Puerto Rico podés ir, obviamente tenés que consultarlo y te lo tiene que hacer, pero digamos no hay ningún tipo de limitación ni de edad ni de mes de embarazo. Eso fue lo que me llamó la atención. En Cuba no, Cuba es hasta la 10ª semana, pero bien. Por ejemplo, en Canadá también está despenalizado desde los años 80. Y después en el resto, en América del Sur, por ejemplo, en la mayoría lo que está despenalizado es el aborto por cuestiones, digamos, por violación, por protección de la vida de la madre o de su salud física y mental. Pero hay una serie de países donde está totalmente prohibido. Uno de ellos es Chile. Pero justo en este momento, este mismo año, se ha presentado un proyecto a la presidenta Michelle Bachelet con intención de despenalizarlo en algunas bien, en causales. Chile. En Chile. Asombra. En Uruguay estaba despenalizado en una serie de maneras, digamos, por una serie de causales nomás. Ahora está despenalizado en todos, por el solo pedido de la mujer hasta la de semana 12, como en la mayoría de los países de Europa. Y acá en Argentina tenemos un código penal que desde la década del 20 lo despenalizó para la violación de mujeres discapacitadas. Usaba un término más violento el código, pero en el año 2012 la Corte Suprema dictaminó que no era solo la mujer discapacitada, sino que todas las mujeres violadas podían acceder al aborto. Pero el debate en el Congreso está empantanado respecto a cualquier otra situación. Y sí, y algo... Hubo muchos avances, muchas iniciativas, pero siempre se estancó. Yo creo que hay avance más, donde se logró mucho más consenso de diferentes organizaciones políticas y sociales, fue el año pasado, pero quedó otra vez encajonado ahí, ni siquiera se pudo tratar en ninguna de las cámaras, quedó ahí. Y el contexto no ayuda, ¿no? Porque estamos con un año electoral, además. Y además un Papa argentino que creo que ha provocado cierta catolización, sí, por decirlo de alguna forma, y cierta y con lo que a eso acompaña, ¿no? Cierta hipocresía, sí, social. Yo con respecto al Papa veo que no ha tomado una postura todavía, creo que, o sea, no dio una opinión con respecto a ese tema, no sé si se lo podría acusar de pero es la iglesia. Tener alguna influencia. Pero, y la iglesia sí siempre es, se ha mostrado. Es como decir el presidente de Estados Unidos. Lo que está detrás de lo que representa, digamos, va más allá. Y está representando el Papa, una institución que siempre estuvo en contra de todos los avances. Entonces no nos engañemos. La iglesia acá en Argentina Papa... siempre, sí. Pero el Papa no ha tenido todavía una postura. Calculo que no, tampoco va a salir a decir estoy a favor del aborto. Pero no se ha definido todavía, ¿no? O sea, no se ha definido. Acá me dicen que Maradona dijo que se ponía la camiseta del Papa. Sí, dijo y bueno, eso. El Diego se puso la camiseta de Menem, se pone la de Cristina, está bien. No, me lo toques al Diego, por favor. No, yo lo rebanco al Diego, lo banco en todas, que es otra de las víctimas de la hipocresía nacional. Y acá me dicen que no la trotskié. Bueno, acá... ¿Cuál iba a entender no se puede debatir? Iba a entender que no había que sancionar leyes sobre aborto y... Obvio, es la iglesia. Y instó a algunos países en donde sí hay a dar marcha atrás. Pero claro, es verdad, por más que él pueda tener una postura más distinta, digamos que poco importa, porque de por sí no importa la opinión de la iglesia, porque obviamente va a estar en contra. Pero digamos que el debate el año pasado, aún así, creo que fue el récord de número de diputados que firmaron que estaban a favor. Obviamente no se impulsó en el recinto, pero quiero decir que nunca hubo tantos diputados como el año pasado de distintos partidos, de todos, firmando una declaración a favor de debatir este tema. Y el ministro de Salud, para cerrar también... También ¿no? está a favor. Está a favor y lo tiró, y en pleno, claro, lo que comentabas hoy, Lucas, en pleno año electoral... En año electoral no se discute. No se discute nada, en realidad, por eso no, estábamos hablando de todos estos temas. No hay que jugar. Pero bueno, para seguir charlando, seguramente en próximos programas, ahora vamos a escuchar a Lila Downs con Dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Apostar sin perder no es lo mismo que beber de tu piel otra vez y gritar realidad. La locura me vuelve a traicionar. Mira bien, soportar lo que fue. Emigrar de esta promesa ronca no es solución. Ser así y volar. No quedar como lo clavo de este lugar. No y está bien, si entendemos que el camino va con la vez. Yo ya aprendí a costar y que nunca más solo y por sobre ti. Hay en la noche un grito y se escucha por las mentiras. Hola, este es el primer punto. Pero confundiste pecado con amor. Estamos al aire con el Emi Cambiallo, que es uno de nuestros columnistas en Los Invisibles. La semana pasada lo sacó a Tayana y le hizo un par de preguntas. Ahora lo tenemos a Emi en Trabajo Social, que está tocando Serenos Navegantes. Hay una fechita, nos va a comentar en esta salida de viernes. ¿Qué está haciendo Emi? Hola, ¿cómo andan todos ahí? Buenas noches, compañeros de Latinoamérica, compatriotas de la patria grande. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, joven bolivariano. Estamos... Joven bolivariano. Tú también eres Chávez, joven bolivariano, dijo Hugo Chávez. ¿Cómo? Grande, Hugo Chávez. ¿Cómo anda todo? Lo tenemos en la memoria. Bien, bien, bien, acá tomando una cervecita, comiendo una empanadita. Muy bien. Sí, sí. ¿Cómo va eso, Emi, ahí? ¿Qué es lo que se está haciendo en Trabajo Social? Bien, acá estamos en este viernes, en esta oportunidad, con el Trabajo Social Rock, el segundo Trabajo Social Rock. El pasado había sido en el mes de marzo, a principios de marzo. En esta oportunidad van a estar tocando dos bandas, Serenos Navegantes en primera instancia y Lo del Bote. Está todo listo para arrancar, en minutos nada más va a estar ya Serenos Navegantes tocando para un concurrido público. Bastante gente ha venido en esta noche. ¿Y qué era lo que escuchamos recién, Emi? Le dijo, se escucha un poco de Callejeros que están musicalizando. Ha venido un compañero con el auto dentro de la Facultad de Trabajo Social y está musicalizando un poco de Callejeros, pero está por empezar, está por arrancar en minutos nada más, está todo listo para arrancar. ¿Y va cayendo gente? Hay bastante gente, al igual que la oportunidad anterior, un poquito más de gente incluso que la oportunidad anterior, teniendo en cuenta que, bueno, aparte está tocando Divididos acá a muy pocas cuadras en el Club Atenas, está tocando Divididos, un festival más temprano, muy cerquita acá en la Facultad de Bellas Artes. Teniendo en cuenta eso incluso, hay bastante gente esperando por ser navegantes, por los chicos del Bote que van a tocar después. Muy bien, y te quería preguntar, ¿los precios bien? Porque si no promocionamos nada el evento. Precios populares, lo único que hay es barra, en esta oportunidad no hay comida, y la cerveza está a 20 pesos el vaso grande, bien, casi un litro de cerveza. Así que... Precios cuidados, birra cuidada. Birra cuidada, precio barato, lo esperamos ustedes también si quieren pegarse una vuelta y cuando termine el programa. Buenísimo. Lo esperamos por acá. Buenísimo. Bueno, la iniciativa de los compañeros de la 30.000 Razones de Trabajo Social, del Movimiento Evita, que bueno, han traído un poquito de rock una vez más a la Facultad de Trabajo Social. ¿Y la fecha se hace, Emi, frecuentemente? ¿Cada cuánto se hace? Ha sido una iniciativa donde los compañeros tienen el objetivo de hacer un trabajo social rock una vez por mes. Por ahora se viene cumpliendo perfectamente, ha habido principios de marzo, ha estado el primero, y ahora, hoy 24, el segundo trabajo social rock. Por ahora viene siendo una vez al mes, con la iniciativa esta también de convocar bandas platenses para que toquen y para que traigan su música al centro de la ciudad. Bien, muy buen proyecto. Una iniciativa entonces del movimiento Evita, ¿no? Construyendo también desde ese lado la cultura popular, ¿no? Dando lugar a las bandas para que expresen su arte y pasar una linda noche, ¿no? Con birra, con precios cuidados, que eso es importante. La noche acompañado bastante, está muy linda la noche, está estrellada. la ceniza volcánica que nos anuncian las voces derrotistas no han llegado aquí, no han afectado nuestros pulmones ni nuestra visibilidad. Así que estamos en una hermosa noche esperando por la música de Serena Navegante. Bien, bien, qué bueno poder escapar a ese TN todo negativo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bien, bueno, Emi, gracias como siempre por la comunicación. Ahí el Emi callejeando siempre, ¿eh? No, no la pasa mal, ¿eh? No la paso, estoy perfecto. Joya. Siempre de un lado para el otro. Joya. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad una vez más. Dale, un abrazo, Emi. Un abrazo, Falco, un saludo para todos ahí. Vamos con Tu Vicio de Charlie, pero antes les comunicamos que se pueden comunicar con Radio Raíces a través del teléfono que es 4704485. También pueden a través de Facebook escribir a Los Invisibles en facebook.com/losinvisiblesradio. Ahora seguimos entonces con Charlie García, maestro de maestros, que toca el tema vicio, que es un vicio más en la radio, y que si estás masturbando a la nena te vas a acordar de Charlie. Soy un vicio más en tu vida, soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más en tu mente, soy un vicio más. No me podés dejar. Soy tan solo un vicio, tu vicio. Y cuando estés masturbando a la nena en un hotel de Pinamar, no te hagas problema, no vale la pena. Alguien en el mundo nunca te va a dejar. Yo soy un vicio más. Barrios en lucha. Poder. Por esta calle nadie quiere ir. Dicen que acá no llega el porvenir y el futuro. Barrio duro. Por esta calle nadie quiere ir. Seguimos al aire en Los Invisibles, en FM Raíces 88.9, con Barrios de Pie, de la mano de Nicolás Hernández. ¿Qué tal, Nico? Barrios en Lucha, te voy a corregir, Facu. Este es el espacio donde rescatamos esas pequeñas luchas, pequeñas grandes luchas, ¿no?, que se llevan adelante en todos los barrios de La Plata por dignificar, sacar adelante a partir de la organización popular, y de esa manera, a partir de la política y de juntarse unos con otros, empezar a transformar el barrio. En este caso estamos en comunicación con Rosa, de Barrio Nuevo, un barrio de Melchor, de la que pertenece a la delegación de Melchor Romero, que ya está conectado, así que le damos las buenas noches a Rosita, que está del otro lado. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañera. Y bueno, la propuesta que le estamos haciendo al público que está escuchando Los Invisibles es viajar y conocer Los Invisibles, esta gente que está invisibilizada, por lo menos para los grandes medios hegemónicos. Entonces, proponerles un viaje al barrio. ¿Cómo está el barrio esta noche? Me imagino que algunos perros ladrando, hay algún olor asado. ¿Cómo está Barrio Nuevo en este momento, Rosa? Y está bueno. Sí, como vos decís, ladrando los perros, estamos con una oscuridad tremenda acá en el barrio, porque yo te comenté que pues cambiaron los focos, pero acá hace falta los cables trifásicos para que nos dé buena luz, porque nos tenemos con el barrio enganchado, que tenemos nuevo barrio, a nosotros no tenemos luz en el barrio a la noche, es muy difícil, estamos a oscuras hasta alta hora de la noche. Rosa, está mencionando una de las problemáticas que tienen en el Barrio Nuevo. ¿Qué otras problemáticas tienen? Y también tenemos la problemática de la calle, tenemos. De 183 a 517 y 187. Las calles que es intransitable, cuando llueve no entra una ambulancia, un patrullero, no entran esos días de lluvia porque es imposible las calles como están. Rosa, vos me decías antes, cuando hablábamos, que es un barrio que tiene 20 años ya, pero que sin embargo hay un nuevo asentamiento hace unos 5 años, que las casas, incluso como son en su mayoría paraguayos, se dedican a la construcción y son incluso más lindas que las que tienen más antigüedad. Sí. Contanos un poco cómo es esto. Y esta gente están así porque, dice, ellos están también progresando, porque ellos no, acordate que ellos no pagan luz, no pagan nada, en esa parte que están, ellos no son como nosotros, que pagamos todos los derechos que nos corresponde acá en el barrio que estamos. A pesar que son vecinos nuevos, pero como están en otro lado, pasando el arroyo, no pagan luz, eso, nada, ellos ahí. Muchos trabajadores de la construcción y de que... trabajadores de la construcción, algunos trabajan las flores, y así, viste, está poblado mucho esa parte de la 516 bis, esa, y 517. También sobre el arroyo también hay mucha gente. Rosa, se inunda mucho esa zona. Sí, se inunda mucho, sí. Inunda mucho, sí. ¿Cómo están empezando a juntarse para transformar un poco de esto en conjunto con el Movimiento Evita? ¿Qué ideas tienen? ¿Cómo se vienen juntando, charlando con los vecinos? Sí, a veces sí nos juntamos, pero no es mucho que nos juntamos, porque ahora estamos con el tema, viste, de los mejor vivir, y yo, eso ya tenía que salir por el tema de los materiales que entregaron y falta las casas del relevamiento que hicieron, y para qué traerle propuesta que no, todavía no se cumple. Por eso son mucho la gente, porque yo no puedo salir a caminar al barrio, que ya me están reclamando la gente las viviendas que se tiene que hacer acá. ¿Qué es esto del mejor vivir? Y las viviendas que salieron, que puso la presidenta para la gente inundada y necesitada del barrio. Así que estarían esperando viviendas nuevas. Claro, varios vecinos también de la parte del asentamiento también salieron varios. Claro. Bueno, también. Rosa, muchas gracias por este viajecito. Acá te presento a Facundo, que te quiere hacer una pregunta. No, sí, bueno. ¿Qué tal, Rosa? Bien. Preguntarte, ¿Qué es lo que más te gusta del barrio en el que vivís? ¿Qué es lo que más me gusta? La zona del barrio, que por lo menos estamos hasta ahora tranquilos, gracias a Dios estamos tranquilos. Es una zona tranquila todavía. ¿Y qué es lo que menos te gusta, Rosa? ¿Qué es lo que menos me gusta? Sí. Que no, que la gente sufre mucho el tema de las calles, eso es lo que me preocupa a mí, porque yo siempre trabajo para los más desprotegidos acá, los vecinos, porque yo siempre estoy en reclamo de los derechos, de cómo debe vivir dignamente un vecino, no porque vive de la otra parte del barrio, que tiene que vivir como animales. Claro. Así que una lucha para que todos estén mejor, de a poquito juntándose. Es difícil a veces estas promesas que no llegan, pero bueno, la única solución es seguir organizándose, seguir juntándose, para entre todos se pega más fuerte, digamos, se tiene más fuerza. Sí. Rosa, te mandamos un fuerte abrazo desde acá del estudio, desde Raíces, FM Raíces. Te saludamos y para lo que necesiten, cuenten con nosotros. Bueno. Gracias igualmente, y le mando un saludo a todos los compañeros que están ahí en la radio también. Muchas gracias, Rosa. Bueno, chao. Un beso. Bien. Hablábamos entonces con Rosa de Barrio Nuevo y nos contaba, ¿no?, este barrio que es reciente para lo que es la historia de La Plata, ¿no? 20 años, y después que tiene una nueva zona, un nuevo asentamiento, el barrio 8 de diciembre, que, bueno, de a poco, me contaba antes de esta comunicación con sorpresa, Rosa, ¿no? Porque si bien son recientes el asentamiento este que no paga servicio, como nos contaba, bueno, son muchos paraguayos, bueno, Rosa se distinguía también que tiene esa procedencia, pero, bueno, son todos, la mayoría se dedican a la construcción, por lo que las casas son muy dignas, rápidamente construyen con materiales óptimos, no con las casillas de madera, así que bueno, también las problemáticas que tienen, la luz que no llega, las cloacas y bueno, este programa de vivienda que están esperando para poder sacar adelante. Y las inundaciones, Nico, ¿no? Las inundaciones, ¿no? Las calles, que es mucho barro, cuesta salir de las casas, tienen que atravesar incluso con agua hasta las rodillas los días de lluvia, ensuciándose incluso para ir a trabajar. Bien, así que gracias, Nico, en otra vez en esta sección Barrios en Lucha. Barrios en no Lucha. No sé por qué, ¿Barrios en Pie es algo? Barrios de Pie es una organización que salió en un Barrios en Lucha, una organización compañera, que va, compañera más o menos, está medio de, es opositora a Cristina, está con Lozano, un poco con Pino Solana, un poco con Victoria Donda, impresentable, esa la línea, pero tienen un trabajo territorial bastante bueno, no es que solo eso. Y bueno, Barrios de Pie en su momento era una de las organizaciones que apoyaban el gobierno nacional y popular. Hubo una fractura, no recuerdo bien cuáles fueron las circunstancias que produjeron esa fractura. Porque denunciaron una supuesta pejotización del gobierno después de la 125, que Néstor Kirchner asume como presidente del PJ. Les pareció que era, digamos, como que se priorizaba esa construcción por sobre la transversalidad. El libro abierto de Lucas Costa. Lucas Costa, sí, siempre. Pero al bueno, tanto. Eso ha sido todo por hoy. Veremos el próximo viernes hacia qué rincón de La Plata estaremos viajando. Nico Hernández, entonces, que nos trajo en Barrios en Lucha al Barrio Nuevo, ¿no? Y estuvimos charlando un poco con Rosa. Bien, seguimos con Los Invisibles. Ahora se viene Julián Peñotti con sus canciones, acompañado de Agustín Vázquez. Juntos son los cuerpos. Pero antes vamos a tener una charla con nuestra compañera Guadalupe Velella. Así que vamos a escuchar otro tema más en FM Raíces, en Los Invisibles. Fito Páez con Spinetta. No se pierdan este video, está filmado en la República de los Niños Platense. Qué bello abril le cantan este mes. Tan bello, precisamente. Thank you. las cosas en la vida. Que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrí otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Parecida a los planetas que se mueven por ahí, que no podés parar ya nunca de girar. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Dios santo, qué bello abril. Qué bello abril, qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad. Bien, escuchamos antes a Fito Páez con Spinetta cantando Bello Abril, también con Dolores Fonsi, bastante jovencita en la República de los Niños. Le mandamos unos saludos a Yael Jara, la habitual co-conductora del programa, que no pudo venir. También pasamos los teléfonos como para que se comuniquen. 4704-485. Repetimos, 4704-485 para comunicarse con Radio Raíces, o sino también a través de Facebook en facebook.com/losinvisiblesradio. Así que un programa que hemos tenido hoy, que hemos estado hablando de todo un poco con Joaco Mansi y Lucas Costa sobre el derecho a la mujer y sobre lo que falta en esa materia, ¿no? O todavía al día de hoy en Argentina, con el aborto siempre pendiente, un tema que va a quedar pendiente hasta que se resuelva, ¿no? Se lleva muchas vidas en tugurios mal condicionados que bueno, que terminan en muerte, ¿no? De muchas madres. Mañana a las 9 de noche toca Póster y Sin Tempo acá en Pantalón Cortito, en 41 y 139. Entonces, lo vas a entrevistar los compañeros de Vengo Roqueando con Mayra Peñalba. Mañana a las 21 horas, entonces. Ahora seguimos, escuchamos otro tema mientras intentamos comunicarnos con Guadalupe Velella, que está ahí inaugurando una biblioteca en Arturo Segui, está en esa inauguración. Vamos a escuchar a Los Espíritus, esta banda que realmente... Bueno, me acaban de afirmar que está la compañera Guadalupe Velella, entonces desde Arturo Segui, ahí en la inauguración de la Biblioteca Popular Chacho Peñalosa. Acá es un esfuerzo de producción, me están haciendo señas, sale, no sale, todavía no sabemos, sale, me confirman que sí. Hay una incógnita. Tenemos un final de programa con suspenso, ahora se vienen los muchachos de Los Cuerpos con Julián Peñotti y Agustín Vázquez. Guada, ¿me escuchás, Guada? Guada. No me escucha, Guada. Sí, te escucho. Bien, entonces sí, vamos a estar escuchando a Los Espíritus. Lo echaron de bar. Guada no se pudo comunicar, así que vamos a escuchar esta banda nueva desde Buenos Aires que se las trae. echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. No podía hablar. No podía caminar. No podía parar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del Bien, Guadalupe, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. ¿Me escuchan bien? Nos pudimos comunicar, sí, ahora sí. así que, Guada, estás en Arturo Seguí, en una inauguración, ¿cómo es eso? Sí, una inauguración de una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Chacho Peñalosa. Bien, ¿qué? Decime. No, te iba a preguntar cómo era el entorno, si había vino para degustar, si había... ¿Algún salamín? Sí, hubo vino, hubo pizza, estuvieron los chicos delfines, porque ahí en el local del Movimiento Vita de Arturo 6 funcionan fines 2. Bueno, ellos nos estuvieron dando una mano con la clasificación de los libros de la biblioteca. También estuvieron participando gente que estuvo colaborando con el armado de los muebles de la biblioteca. Estuvieron haciendo un taller de carpintería los sábados y bueno, y la idea era compartir con ellos un momento, inaugurar la biblioteca. También se leyó un cuento que lo hicieron ahí los chicos delfines el año pasado con un profesor. Y bueno, nada, básicamente eso, también hubo música, estuvieron tocando... Bueno. Sí. Acá, Nicolás Bulacio te habla. Una pregunta, quería saber, ¿cómo fue que surgió todo esto de crear una biblioteca para que tenga más acceso a la gente de ahí? ¿Cómo fue que se organizó, que se pusieron de acuerdo, surgió de los compañeros de ahí? O sea, una iniciativa individual que después se fue expandiendo, no sé. Contanos un poco, ¿cómo fue? Fue una iniciativa colectiva, digamos, porque colaboramos todos. Desde los que estuvieron en el taller de carpintería hasta bueno, los chicos delfines, los profesores. Fue una iniciativa, digamos, colectiva y la construcción también. La idea es bueno, armar una biblioteca donde todos puedan, no solo los chicos delfines, sino que todo el barrio pueda acceder y nada, y que podamos construirla y llevarla a cabo todos juntos. Mirá qué interesante. Y quería preguntarte, ¿hubo mucha gente? ¿Se sumó mucha gente a la inauguración? ¿Hubo mucho, o sea, mucho, ¿cómo es? No me sale ahora la palabra exacta, pero... Convocatoria. Mucha convocatoria, mucha aceptación de la gente, o sea, conforme con lo que están haciendo. Sí, la verdad que nos sorprendimos porque fue mucha gente, fueron vecinos... fueron gente que estuvieron trabajando con la biblioteca, profesores, alumnos. Hubo mucha gente, sí. Hola, Guada, ¿cómo andas? Te habla Joaco Mans. Hola, Joaco, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Te quería hacer una consulta. ¿Qué es lo que significa para el barrio Arturo Seguí el acceso a esta biblioteca popular? Y el acceso de la biblioteca es un espacio, o sea, para nosotros es el armado de un espacio entre todos, un espacio que podamos compartirlo con todos. La verdad es que que nada, que eso, ese significado tiene para nosotros, además una biblioteca popular, una biblioteca en un barrio con toda su significación, ¿no? Porque a veces muchos mucha gente que está en el barrio no puede acceder a las grandes bibliotecas que están en el centro, digamos, de La Plata, y la verdad que haya una biblioteca en un barrio tiene mucha significación. Bien, gracias Wada por tu columna sobre cultura popular, ¿no? Y qué más popular que una biblioteca, una precisamente. Biblioteca, ¿no? Claro, sí, que se acerca a la gente, ¿no? Totalmente gratuito, ¿no? Obviamente, sí, así bien. Que... Bueno, gracias Wada. Bueno, a ustedes. Seguimos con Los Invisibles. Ahora vamos a escuchar un temita más, Tregua, de Ilia Curiaki and de Valderramas. Nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. real, lírica real, lírica, lírica, lírica real, lírica, lírica, lírica, lírica, lírica real, guacho, lírica real. Levanten, quiero que suban, quiero que sientan esto. Quiero que no se preocupen y dejen fluir al universo. Tan solo escuchen el texto y este ritmo perfecto. Palabras sugieren nubes y van combinando con amplio dialecto. Nuevos retos que siento dentro, cemento fresco en el cerebro con 100% de efectos especiales. Malabares con vocales y consonantes. Es que mereces que te eleven, que este nene te deje el level 10. Que queme redneck, ceder y estremecer. Que eres 2003 de otro nivel. Cada vez ves que te suelto shit, shit. Renuevo tu fe en las líneas de este negro. Sacia tu sed con mi mejor intento. Ese es mi reto, esmero es mi medio. No sé, no puedo. Bien, seguimos en Los Invisibles, en este programa de 24 de abril, siendo las 9:48. Estamos escuchando a un rapero tandilense, a Logan, haciendo lírica real. Ahora estamos con músicos de 25 de mayo que viven en La Plata. Ellos son Julián Peñotti y Agustín Vázquez. Hola, Facu. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Así que acá los muchachos se vienen a hacer unas canciones, a presentar este proyecto incipiente. Ya vamos a escuchar hablar de ellos. Los Cuerpos es el nombre que le van a poner a la banda. Así es. Sí, Los Cuerpos. Salió una vez y quedó y ya no. Una vez que te acostumbras después, como difícil. ¿No? O sea, ya está, ese es el nombre de la banda y nos identifica de alguna manera. Buenísimo. Así que están en pleno ensayo para salir al ruedo, ¿no? Sí, pleno progreso, sí, pleno trabajo, ¿viste? Pleno todo, ¿no? Esperando al baterista que vuelva a Tilcara con platillos. El baterista está en Tilcara cuidando una manada de vicuñas. Ahora estaba en un hostel, pero sí, sí, pasó por bastante cosas. Ahora me acaba de decir que si iba a Perú, iba a ver si compraba unos platillos ahí. Y volvía en unos meses. Así que lo estamos esperando acá. Si nos está escuchando, volvé. Así que muy ansioso, sí. El baterista de Los Cuerpos perdido en viajes en latinoamericanos. Norte, sí. Así que ruteando, sí. Esperándolo, pero las canciones ya están. Están y faltan, viste, falta laburo igual. Hay como claro, está el material, digamos, ¿viste? Claro, falta prima. Armarlo un poco más. Está el material. Bien, así que Juli Peñotti acá con su guitarra. Bueno. Se vino a cantar un par de canciones y sí, va a cantar temas propios. Sí, vamos a tocar ahora, vamos con un tema propio. Bien, así que Juli Peñotti va a tocar. ¿Qué temas vas a tocar, Juli? Con la luna en la cabeza. Con la luna en la cabeza, entonces. A pedido tuyo. A pedido mío. Vamos, que suene. Salió con la luna en la cabeza, despertó bajo un sitio deformado, no habló. Sus pupilas entregadas al mirar el reflejo en las ventanas, las calles, los coches y las miradas. Andar de su mente desquiciada, y a la vez una suma de preguntas del porqué de los brazos. rayos de la luz. Na, na, na, na, na. Tocando con la luna en la cabeza. Sí. Una letra que se plantea un par de preguntas. Sí, sí, el tipo se encuentra en una situación nueva para él y cambia de perspectiva y, bueno, se pregunta, ¿no? Sobre ¿tiene lo que ve? ¿Alguna inspiración en particular? ¿Alguna motivación para escribir el tema? Me salió en la casa un amigo. No sé. La vida misma. Eso mismo. Madrugadas, quizás. Bien, ahí Juli Peñotti entonces, que tocó con la luna en la cabeza. Recordamos que en Los Toldos mañana va a estar Emilio Pérsico, así que tiramos ahí el chivito. Y Juli, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuál es la música que escuchás a la hora de...? Y la música que escucho, y me gusta la música que plantea algo realmente original a mi gusto, ¿no? Y por ejemplo, acá de la música, del rock de acá, lo que siempre me ha gustado es, podría decirte, Spinetta, Charly García, Fito Páez, me gusta Gustavo Cerati, que plantean, ¿no?, esto de hacer canciones, ponerle música y buscarle una vuelta de rosca, ¿no?, el simple rock and roll, que sí me gusta el rock and roll, pero en su época, cuando era rock and roll. Hoy en día busco en la música alguien que me plantee un desafío, claro, al oído, algo que no escuché antes, o trato... Claro, quizás una remake ahora, ¿no? Escuchar rock and roll a veces se transforma en eso. Claro, sí. Y termina no siendo rock, porque rock es algo que rompe con las cosas. Y cuando vos, yo creo que se trata un poco de eso. Bien. Romper esquemas. ¿Así que el rock lo definirías como eso? ¿Como un género que pretende...? Algo que no se queda quieto. Bien. Quizás. Eso. Dinámico. Y Agustín, que es el tecladista de esta banda que están formando, sí, los muchachos. Sí, el teclado, en realidad. Pero bueno, sí, estamos ahí. En realidad la formación somos cuatro, ¿viste? Nosotros dos. Cuatro amigos de secundaria. ¿Terminamos? Cuatro amigos de secundaria. De secundaria, amigo. De 25 de terminamos la secundaria, sí, juntos, y estamos acá. Teníamos una banda cuando teníamos 15 años. Y así yo mis amigos de ellos, una banda de la escuela ahí. Buenísimo. Y un proyecto llamado Jóvenes Memoria. Bien. Que lo organizaba la Comisión de la Memoria acá en La Plata, y que se hacían Chapalmalada, y bueno, teníamos que llevar proyectos que tengan que ver con la memoria, ¿no? Con hechos del pasado, de hacer memoria, y nosotros habíamos elegido la música en la dictadura. Y bueno, Como proyecto final de investigación habíamos hecho, habían formado una banda ahí de la escuela y hicimos una canción como que reflejaba un poco eso, ¿no? Con la letra. La censura, ¿no? En la, claro, la música. Y es así, nos hicimos amigos y bueno, acá estamos. Bueno, siguen por el camino de la música. Entonces, bajista, tecladista, batería, guitarra. Sí, sí, voces femeninas en algún momento. Y... así que si alguna corista está escuchando... que se sume a los cuerpos. A los cuerpos, sí, sí. Así que escuchamos otro tema del repertorio que están laburando. Dale, este es una bossa que acá lo voy a hacer en versión bossa. Lo hacemos más rockero con la banda, pero lo voy a hacer bien tranca. Del mismo karma, no comprender toda esta trama. Cuando uno crece y busca el sol, pues solo encuentra este estallo. Ya lo ves, tal vez no exista nada, tal vez hoy solo quieras comer, o son las ganas de envolver toda la cama y sumergirte en un calor que te levita como ¿Tiene título? No, la bossa, no. Viste que nosotros le decimos... La bossa. El bossa, la bossa, no, claro. Nunca le pusimos título. Claro. Bueno, estaba Juli y Peñotti entonces, que están conformando con Agustín Vázquez, sí, esperamos. Pablo Almeida y Santiago Rabanián. Sí, en batería, Pablo Almeida en bajo, Agustín Vázquez en teclados, y bueno, Julián Peñotti en guitarra y voz. Bien. Y coros, no sabemos cómo. Y tienen un baterista perdido cuidando un rebaño... En el norte. Un rebaño de llamas. Sí, sí. En Jujuy, que ahora se va a ir a Perú a vender comida. Tenemos miedo, que se convierta en llama. Tienen miedo que se convierta en llama. Sí. De tanto comer comida. Que no pueda volver al sistema, no pueda tocar más la batería. No, claro, no. Esperemos que no pase eso. ¿Viste la llama? ¿Cómo agarra los palillos? Pero bueno, no importa. Bien. Ojalá que nos esté escuchando. Va a volver. Le mandé ahí por internet que nos escuche. Buenísimo. Esperanza que va a volver. Le mandamos saludos a Santiago Rabanián. Sí, sí. Así que nada, esperemos este año estar tocando, que vuelva y... para la segunda mitad del año estar en algún escenario presentando lo que no. ¿Y cómo definirías el género que practican? Mira, el género, yo diría que la esencia, podría decirse rock, son canciones, buscamos entrar en trance con la música. Yo, si tuviese que poner rock, pop, jazz, groove, funk, progresivo. Así. Esas influencias, después algo, viste, no sé, Música, en fin. Música. Canciones. Canciones. Con música. Bien. Que va tomando distintas formas, digamos. Claro. Puede salir una bossa, puede salir algo más funky. Incluso el mismo tema puede disfrazarse de varios estilos. Sí. Sin límites, ¿no? Nada. Igual para la escucha lo mismo. A la hora de escuchar música, solo lo que nos haga viajar después, los géneros y eso. Sí, escuchar, ¿no? Con cierta inocencia, sin prejuicio, digamos. Sí, sin prejuicio. Y bueno, ¿no? Porque la música, bueno, decía un poeta argentino, es ese lugar donde nada nos hace daño. Puede ser, sí. Andrés Calamaro decía eso. Y sí, es en parte cierto. Así que bueno, bien, muy bueno los temas acá estamos escuchando. Entonces, nos vamos a Julián Peñotti, que... Nos vamos con uno de Fito, hablando de Fito, dedicado para vos personalmente. Muy bien, muy bien. Sasha, sí, el círculo de Baba. Pensar que no dijo nada la mañana en que la vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Por Sasha, por su amada y por mí. Reptar en horas de la siesta. Cambiar las leyes del amar. Y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Trazó un círculo de baba con un médico style, colmillo, y no dejó que nunca más sufriera. Sisi murió de hambre y vanidad. Amar y tuvo muerte lenta. Así él me veces mis zapatos y llegó hasta el bar. Simplemente fue lo que pasó bajo esta luz. Sasha prendió un faso y se sentó. Pito ese cigarrillo hasta explotar. Entonces, Sasha, sí, el círculo de Baba, de Fito Páez, en el disco El Amor Después del Amor. Ajá. Así que, bueno, gracias por venir, muchachos. No, gracias a vos, Facu, por invitarnos. Así que se las traen los cuerpos, si los escuchan nombrar, bueno, vinieron acá a Los Invisibles a presentar el proyecto y a cantar un par de canciones. Así que bueno, nos vamos a ver el próximo viernes acá. Nico Bulacio hoy estuvo en la co-conducción. Está ahí Fermín Westin, como siempre, en la producción, junto a Nicolás Hernández, que también se encarga de Barrios en Lucha. También tenemos a Lucas Costa y Joaco Mans, que estuvieron en el debate de hoy con el derecho, ¿no?, de la mujer. Espero no olvidarme de nadie, de Yael, la co-conductora, que hoy hizo el faltazo. Vamos a ver, ya tiene una falta. A las dos, tres faltas queda fuera. Suspensión. Mañana entonces Pérsico en Los Toldos a las 5 de la tarde. Invitamos también a el evento este de rock que organiza 30.000 razones en trabajo social. Ahí por 64 y 10, si no me equivoco. Y mañana va a estar tocando en Pantalón Cortito, Póster y Sin Tempo. Así que los invitamos para que se acerquen al Centro Cultural La Militancia, en calle 139 entre 40 y 41 de 425. Y recordamos, teléfono 4704-485. Quédense en el aire de FM Raíces. Nos vamos con Luces y Los Trepadores, pero antes les recordamos que va a estar Blues Obrero a las 11 de la noche, para terminar la noche ahí entre vino, armónicas, obreros y bueno, escuchando buen blues. Así que nos vemos el próximo viernes en Los Invisibles. Pensando en escapar de este cuento, no te creas toda la verdad. Donde el que mata está libre y el que tiene dos pesos se puede condenar. Por eso no te confundas, no cambies tus costumbres ni tu forma de ver. Y el mundo queda a la vuelta y con nosotros arriba yo me quiero encargar. Yo me quiero encargar. Aprende.